vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Hoy no ha sido un día normal. Qué bien que eres testigo de esto. Hola, Clara. Hola, solo venía a ver si estabas bien. Creí que te había pasado algo. No, si apenas llegué, aparte de que es el cuarto más económico que encontré. Sí, en realidad es casi regalado. ¿Cuánto te cobra la señora? 300 pesos. Sí, es casi regalado. ¿Qué pasa? ¿Te ves preocupada? No. ¿Te puedo ayudar en algo? En realidad vine a visitarte. Ya pasaron casi 2 semanas desde que fuimos a comer o desayunar. Así que solo vine a eso, a visitarte. Pues pasa. No te digo que te sientes porque no hay dónde, más que el piso. Si gustas. Sí, el piso está bien. Se notaba nerviosa. Parece no se siente del todo bien. ¿Agua? No, así está bien. ¿Ya conseguiste trabajo? No, en realidad no he buscado trabajo. He ido por acá a ver, pero nada. Pero no vas a encontrar nada. Aquí todos son negocios chicos. Tienes que ir al centro y aún así, quién sabe. ¿Qué sabes hacer? En realidad no mucho. Entonces, ¿de qué quieres trabajar? En realidad no sé hacer nada. Ella se sentó en el suelo casi junto a la puerta. Yo acabo de sentarme a un lado. ¿Te ha pasado que...? ¿Me ha pasado qué? ¿Te ha pasado que quieres...? Me ha pasado que quiero... ¿Te ha pasado que quieres hacer algo, pero algo te lo impide? Sí. ¿En serio? Sí, todo el tiempo. Entonces entiendes a lo que me refiero. En realidad no, pero... No importa, es normal que no lo entiendas, eres hombre. Es que no te entiendo. No importa, mejor me voy. No sé qué pasó, pero se fue molesta. ¿Será que hice algo mal? Siempre me pasa lo mismo. Hecho a perder todo. Bueno, ya es tarde. Y mañana tengo que buscar trabajo al centro. A ver si hay algo porque es domingo. Tenía que haber ido hoy. Pero bueno, ya pasó. Continuará. Grabación: Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales: como Josué, Juan Roberto González Cuyumán; como Clara, Saraí Sánchez Flores; como Señor del Tres, Anuar Ale Quesada; como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo; como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa; como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición, Juan Roberto González Cuyumán. Música, Alex Bailey y Analfabética. Producción, Árbol de los Mil Frutos, Tele Ciudadana y Radio Buap. Que no podrás volver.